Y con la buena belief de Corizonas, os daba la bienvenida a esto, no es otra estúpida canción indie. Corizonas surge de la unión de la banda Los Coronas y la banda vallisoletana Arizona Baby. En 2012 publican un EP llamado I Wanna Believe, de la cual extraemos esta canción que sonaba. A continuación, vamos con Florence Welch, la cantante de Florence and the Machine, y escucharemos Cosmic Love. Y ahora es el turno de una banda emergente. Emergente para mí, pues hace un par de semanas que los conozco, a pesar de que ellos como músicos llevan más de 10 años tocando en diferentes proyectos, hasta que deciden unirse y formar una banda llamada Izal. A la cabeza de esta banda está el cantante y compositor de las canciones llamado Mikel Izal. En 2010 publican un EP grabado en Barcelona y llevaba el título de Teletransporte. Según dicen ellos, fue grabado de una manera especial, pues no todos los integrantes que estaban en SP siguen ahora en el grupo, el sonido no estaba tan preparado, bueno, no tenía una idea tan contundente como la que tienen ahora, pues en 2012 publicaron su primer larga duración llamado Magia y Efectos Especiales. Os voy a dejar con una canción que pertenece a este disco, llamada Tu Continente. Será fácil contar historias para escondernos. Lo difícil será dejar que alguien nos eche de menos. Será fácil romper ventanas para escaparnos. Lo difícil será pasar a verte y decirte adiós. Conseguiste, eres el superviviente. Caminas sola sobre tu continente. Y ahora hay solo silencio. Solo silencio. Y preguntas al aire. Preguntas al aire. Superviviente, camina solo sobre tu continente. Y ahora que has conseguido ocultarte, preguntas por qué. Porque bueno, y ahora nos vamos hasta Denver con un dúo llamado Tennis. Os traigo una canción que pertenece a su álbum debut llamado Cape Dory y la canción que va a sonar se llama Marathon. Ellos en 2012 publicaron un segundo álbum que ha sido producido por uno de los integrantes de los Black Keys. Nos presentan un pop bastante vital, con muy buenos ritmos bailables, lleno de sintetizadores. Bueno, ahí os dejo Tennis, a ver qué os parecen. Separated from the sea by a shifting shore. Bueno, ya que mencionábamos a los Black Keys, vamos a hacer que suenen. Hoy os traigo la canción Little Black Submarines de su disco El Camino. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? Voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Bueno, y la semana pasada estuve viendo a Nivisuit en León, tocaba en directo un jueves en el que coincidía con otros tres conciertos en la ciudad, con lo que en realidad antes de ir no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, como a lo que a público se refiere. El público llenó el teatro y allí salió un artista que dejaba ver su timidez por todos los lados, algo que la verdad me sorprendía bastante porque, bueno, es una chica que ha recorrido gran parte del mundo con sus canciones, con sus dos discos, y realmente la chica que veías allí era como una especie de primeriza, como si fuera un artista emergente que ha tocado dos conciertos, ¿no? Como quien dice. Algo que también, no sé, me parece positivo, pues se la ve una chica bastante cercana, es joven y con ganas de seguir tocando y también siendo realista de en lo que al mundo de la música se refiere, ¿no? Que hoy estás aquí, hoy estás tocando, pero mañana no se sabe dónde se estará, ¿no? Bueno, eso a nivel personal de lo que vi o lo que me transmitió Annie Besuit, o Ana López, mejor dicho. Annie Besuit se presenta con una voz muy dulce, a la vez que muy potente, pues sabe jugar muy bien con los tonos de la voz y la controla muy bien. Yo personalmente creo que tiene un directo bastante bueno. Se presentaba solo con su guitarra, con lo que podíamos ver, como ella dijo, cómo se fabricaron esas canciones que podemos oír en su disco Monsters. Repasó todas las canciones de este segundo disco y también las del primer disco Starry Star Undo. También se atrevió con algunas versiones, como fueron Taking Pictures of You de los Cooks, Train Song de Basti Bunyain y Religión de Lori Meyers. La verdad es que me fui como buen sabor de boca de haber visto una buena artista que sabía defender sus canciones, que sabía defenderse cantando e interpretando estos temas. Creo que también es una chica que le gusta experimentar, por lo que contaba, ¿no? Con diferentes sonidos y bueno, pues atreviéndose, por ejemplo, versionando diferentes artistas de diferentes palos, ¿no? Con lo que, gracias también a su recomendación, tengo ganas de volverla a ver esta vez con banda para ver cómo se mueve Annie Besuit con banda, cómo se mueven sus músicos y cuál es el sonido verdadero de Low Monsters en directo, ¿verdad? Así que ahora os voy a dejar con la canción Locking Verses de Annie Besuit. Locks me in the those verses in which I'd never like to take part. Bueno, ya es el turno de una banda de Brooklyn, ellos son Dive y su canción Dust. Thank you. Bueno, ahora nos vamos con una banda que estuvieron hace 2 semanas o cosas así por Madrid. Ellos son Mumford & Sons, son británicos. Os traigo su canción Little Lion Man de su disco Sick No More, publicado en 2009. Son una banda de folk, como supongo que por las etiquetas debería decir folk rock, pues no solamente folk. Suelen representar unos conciertos en directo muy enérgicos, muy vitalistas, que hacen que la gente se meta bastante dentro del concierto y que disfrute de sus canciones. Dicen como anécdota que suelen cambiarse, intercambiarse los instrumentos entre los miembros del grupo para hacer un poco más entretenidos, si cabe, sus conciertos. Como os digo, os dejo con esta canción, Little Lion Man, de Mumford & Sons. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Bueno, y ahora es el momento de presentaros una banda nueva. una banda nueva en España. Ellos se llaman The Rumours Hate Fire, son daneses y se forman como banda en 2008. Os traigo un single que publicaron en 2009 llamado The Balcony. Si seguís este programa sabréis de mi debilidad por las bandas del norte. Os traigo una de Suecia, ellos son The Radio Deep. Os traigo su canción Heavens on Fire, de su canción Clean and Ashamed. Es una banda que funciona desde 1995 y como datos diré que ellos confiesan que el dinero que suelen ganar de grabar discos, de vender discos y de dar conciertos, lo suelen invertir en hacer giras por sitios tan recónditos como Perú, Taiwán, sitios obviamente muy, muy lejanos de su ciudad natal. Mezclan el pop y el indie con ritmos más electrónicos. Como os digo, ellos son The Radio Deep y su canción Heavens on Fire. People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Bueno, hoy han sonado Mumford & Sons, Annie B. Sweet, The Rumour Said Fire, bandas que hacen folk. Así que ahora os traigo otra, que hace folk también. Ellos son americanos, se llaman The Lumineers, y os traigo su canción Flowers in Your Hair. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticize the time I saw flowers in your hair. See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated it to the cops. And all the things we said, we were self-assured. It's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, be in my heart. So now I think that I could love you back, and I hope it's not too late, 'cause you're so attractive. Compromise. So be in my eyes. ahora es el turno de una banda danesa. Ellos son Efterklang. Os traigo su canción Black Summer, que pertenece a su disco Pirámida. Os cuento, Pirámida es un pueblo abandonado de Dinamarca, y ellos se fueron allí a grabar gran parte de las canciones que aparecen en este álbum, por eso el nombre. Es una banda que mezcla pop, que mezcla rock, con muchos sonidos, que pueden ser electrónicos, pero siempre sacan esos sonidos de diferentes materiales, no siempre son instrumentos, ¿no? Os diré que en abril y en mayo pasarán por España, van a venir a Barcelona, a Madrid y a Santiago de Compostela. Si estáis cerca, os diré que no os los perdáis. Me parecen un grupo muy interesante. En Dinamarca han tocado varias veces con la Orquesta Nacional de su país. La voz del chico es muy peculiar, del cantante. Es una voz muy grave, con mucha personalidad, muy bonita a mi parecer. O sea, como os digo, yo os recomiendo, si estáis cerca de Madrid, de Barcelona o de Santiago de Compostela, no dudéis en ir a verlos. Ellos son Efterklang y su canción Black Summer. Tell me, can you walk me there? Enough, I am not. Enough, I am not real. Go and let your ears define. Tell me if you want me still. Enough, I am not. Enough, I'm a lot less. Back doors are swinging, all black, is it to defend? I'm a walk back in June, I'm a walk back into it, I'm a walk back into it. Thank you. Bueno, es el momento de presentaros a otra banda. Ellos son The Wilhelm and the Dancing Animals. Son Guille y Helen, dos chicos de Pamplona. Guille, después de estar en otra banda llamada Antigua y Barbuda, decide cambiar un poco su carrera y empezar un nuevo proyecto mucho más fresco. Entonces es cuando pregunta a Helen si le apetece unirse a él y empezar este nuevo proyecto llamado The Wilhelm and the Dancing Animals. En 2011 publican un EP o mini EP, porque son tan solo tres canciones, autoeditado. Se llama Forests Have No Name, de donde os extraigo la canción que vamos a escuchar en un momento, llamada Wake Up. Dan mucha importancia a la instrumentación, la dejan muy por debajo, o sea, perdón, la dejan muy por encima de la voz. Este es el proyecto que nos traen esos dos chicos de Pamplona y espero que os guste. Os dejo con Wake Up. Y ahora nos vamos hasta Seattle con Band of Horses y su canción Larido. Pertenece a su álbum publicado en 2010 llamado Infinitive Arms. Y bueno, a pesar de que en 2012 publicaron Village Frog, para mí no ha llegado a ser tan gran álbum como fue este Infinite Arms en 2010. Fue uno de los discazos, para mi gusto, en 2010, con joyas como la que vais a escuchar a continuación. Thank you. cierto, que Band of Horses van a formar parte del cartel del Primavera Sound entre los días 22 y 26 de mayo. Será una de las bandas que pase por Barcelona con motivo de este festival. Como os digo, han presentado y lo presentaron ayer en una gala en directo el cartel de este festival, con bandas como Phoenix, Animal Collective, Grizzly Bear, Tame Impala, Manel, Guadalupe Plata, en fin, diferentes bandas de todo el mundo que pasarán esos días por Barcelona. Y ahora es el momento de terminar, y vamos a terminar con Arcade Fire, que yo pensé que iba a ser una de las bandas que iban a formar parte de este festival. Pues están preparando disco para 2013, no se sabe aún la fecha de lanzamiento, pero al menos se sabe que están trabajando en ello. Os voy a dejar con su canción Neighborhood One. Hasta la semana que viene.